podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Atención, señores oyentes y oyentas de Radio Panamericana desde Estudios Centrales para Huerta Grande y Zona. Nos volvemos a encontrar en Zona Temporalmente Autónoma, como siempre, tratando de brindar un segmento para la reflexión, para el diálogo, con entrevistas de interés o tocando diferentes temas que realmente creemos que tienen que estar en la relevancia de nuestros medios de comunicación locales. En este caso, algo que está afectando al mundo, algo que va a transformar la historia de los próximos años. Lo que se ha dado en conocer como el Brexit o la separación, la escisión del Reino Unido del resto de la comunidad europea, de la Unión Europea. Esto que se ha dado en llamar el Brexit, ¿cómo puede estar afectando en este momento al Reino Unido y a toda la Unión Europea? Esta que es una pregunta, muchos pensaban que nunca podría existir o que tendría una posibilidad de ser respuesta por los británicos, ha ocurrido el pasado 23 de junio. Y esto que ha modificado el escenario internacional en esta elección, en la que con una participación del 72% de los ciudadanos británicos, en su gran mayoría decidieron separarse de la Unión Europea. ¿Cómo afecta esto en el escenario mundial y cuáles son también parte de las que se han considerado élites mundiales que estarían forzando o de alguna manera afectando en el desarrollo de las diferentes soberanías nacionales, lo que está de alguna manera también impulsando este comienzo de lo que son las primeras rupturas de las grandes asociaciones de países supranacionales? Dialogamos por este asunto con el profesor y analista político internacional Marco Sierras, que esto nos contaba sobre lo que es la escisión del Reino Unido de la Unión Europea. Hola Juan, oyentes, buena tarde, noche. Bueno, la salida de Inglaterra de la zona euro lo que está mostrando es el colapso o el principio del colapso de lo que sería la Unión Europea, ¿no? Como tal, que en realidad nunca ha sido una unión bastante estable ni pareja. En principio, porque podemos dividir a la Unión Europea en países centrales y países periféricos. Uno lo podría incluso, digamos, hacer un paralelismo con los países centrales de Europa, con el resto del mundo. Pero si nos circunscribimos a la Unión Europea, también hay países centrales y países periféricos. Dentro de los centrales, por supuesto, está Alemania a la cabeza como locomotora económica, Inglaterra y Francia. Y el resto son países subordinados a los dictámenes principalmente de Alemania. Por lo tanto, Inglaterra, al decidir salir, en realidad la población europea al decidir salir de la Unión Europea, lo que está buscando es una salida a la crisis, no solamente política, sino económica, que está viviendo Europa. Hay que tener en cuenta una cosa sumamente importante, y es el asunto de que no solamente hay una crisis política y económica, sino una crisis humanitaria en Europa. Y los países no están pudiendo, en su conjunto como Unión Europea, hasta este momento, dar solución a esas crisis humanitarias que a su vez ellos mismos han provocado. Decía, no pueden dar solución sin violar los derechos humanos, como se está viendo por parte de los países que están siendo objetivo de estas migraciones, principalmente por hechos de violencia, como en Siria, por ejemplo, ¿no? Es por ello que es de esperar que varios países impongan sus normativas, es decir, sus leyes nacionales, por sobre las de la Unión Europea, en función de cerrar las fronteras a las migraciones. todas las configuraciones nacionales, asociaciones de países de distintas regiones en el mundo responden necesariamente en su origen a las élites globales, ¿no? Por una u otra razón, pero responden a los intereses económicos principales de un grupo, un puñado de empresas y de multinacionales, y si nos ponemos con nombre y apellido, no deben ser más de 300, 400 familias en el mundo. Ahora bien, el hecho que existan estados comunitarios, como en este caso es la Unión Europea, como podría ser en toda su dimensión, no solo económica, sino en un paso más allá, que sería un paso político, como por ejemplo en el Mercosur, bueno, o federaciones de países, no necesariamente implica un rechazo a priori. De hecho, sería hasta interesante si no fuera exclusivamente económico, ¿eh? Esa conformación de esos estados supranacionales. Pero el hecho es que responden a intereses económicos exclusivamente. Por lo tanto, en el momento que las economías empiezan a resquebrajarse y entrar en crisis, porque entra en crisis el sistema capitalista, los estados particulares retoman con fuerza y, como en este caso, se escinden de esos estados supranacionales para hacer valer justamente el Estado-Nación, ¿no? Con fronteras, con leyes propias, sin depender de un ente superior. Las crisis humanitarias, como decía hace un rato, producto de las guerras en Siria y en Oriente Medio en general, y sobre todo con las hambrunas y los conflictos étnicos raciales que hay en el norte de África, provocan una migración importante hacia Europa, donde el mar Mediterráneo ha pasado a ser un cementerio enorme, a cielo abierto. Bueno, la Unión Europea está tratando de lidiar con eso y no sabe cómo, como Unión Europea, por lo tanto los países están empezando a arbitrar medidas unilaterales que contradicen incluso la normativa de la eurozona, pero están haciendo valer esa normativa, incluso nuevas normativas dentro de los estados particulares, porque no quieren asumir las consecuencias de las políticas imperialistas que han desatado en el resto del mundo, principalmente, como decía, en el mundo árabe y en el norte de África. Así que no es de extrañar que de aquí en más lo que se vea es un decrecimiento, digamos, del poder de la Unión Europea y un crecimiento importante de los Estados miembros, pero como Estados particulares. Y una cosa que hay que tener muy, muy claro es que, así como Inglaterra ha decidido salir de la eurozona, se sale de la Unión Europea, pero no se sale del capitalismo. Por tanto, a esta crisis se le sumarán otras que vendrán dentro de las propias fronteras y que los países más poderosos de Europa harán pagar, por supuesto y como siempre, a los países más débiles económicamente y políticamente hablando en la propia Europa y en el resto del mundo, ¿no? No nos olvidemos que Inglaterra tiene colonias ultramarinas, lo mismo que Francia. Ya le quedan pocas, pero hay, ¿no? Así que tendrá consecuencias también en la política internacional, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. Bueno, que tengan buena tarde, noche. Les mando un abrazo, hasta la próxima. Abrazo, Juan. Zona temporalmente autónoma, la fuerza de la comunicación. Uyapay, ñukanchi, Radio Comunicación Libre,